Hay encrucijadas en nuestra historia, momentos claves que dejan cicatrices perennes para siempre. El 2 de octubre, sin duda, fue uno de ellos. Y yo tengo por lo menos la sensación de que Ayotzinapa será otro y que habrá una nueva manera de ver las cosas a partir de este suceso trágico que sigue ahí presente y que, volvemos a insistir, vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Cómo ves ese nuevo mundo que viene después de la pérdida de la inocencia ya totalmente? Lo que pasa es que uno ve esos acontecimientos tan importantes, tan grandes, tan tremendos, tan trágicos, los ve uno como que si fueran ya lo último que faltaba para que venga un cambio fundamental. Así siente uno que debiera ser, como que ya se fue la última gota y el vaso empezó a derramarse. Y sobre todo porque son eventos muy dolorosos. Entonces dice, no, es que no puede haber otro suceso más para que cambien las cosas. No. Ese ya fue lo último, ya no puede existir nada más, ya está agotada toda la espera. Ahora esa espera tiene que redundar, que arribar a algo, a un cambio profundo, a un cambio verdadero, porque hay cambios todos los días, pero cambios cosméticos, cambios que no aliviarán jamás el mal de nuestra sociedad. La pobreza aumenta, aumenta el número de pobres, aumenta la intensidad de esa pobreza, la desigualdad es cada vez más afrentosa, más dolorosa, más insultante, porque cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y esa desigualdad no puede, con esa desigualdad no puede mejorar una sociedad, no podría, no podrá, es pedirle peras al olmo. Si no se ataca la desigualdad, que es, digamos, la primera llave que abre la primera puerta, si no se acaba con la injusticia que provoca la desigualdad, no puede haber cambios verdaderos. Es como pedirle peras al olmo, es como querer que salga el sol a la medianoche. No se puede. Si no, se tiene que haber cambios verdaderos, es decir, nada. Vamos a atenuar esa desigualdad. Cumpliendo, no haciendo nada milagroso, cumpliendo cada vez su compromiso que debe cumplir, que es que el que más tenga más pague y el que más necesite más se le apoye. Es muy sencillo y a la vez parece ser que es muy imposible, es imposible. Entonces, eso es lo que uno ve. Entonces, ¿cómo esperar otra Ayotzinapa? No, ahora debiéramos salir desde el primer manifestado hasta el último de los habitantes a decir, a ver, vamos a cambiar este asunto. ¿Y cómo vamos a cambiarlo? A ver, los señores que tienen el poder y los señores que tienen el dinero, vamos aquí a decir, si el capitalismo en su etapa actual ha servido para una mayor concentración del capital, bueno, pues vamos a soltarlo. ¿Para qué? Para lo que más se necesita, para educación y para desempobrecer a los más empobrecidos y a levantarles su nivel educativo. Y a luchar para que tengamos un país, más o menos, eso fue la revolución y se iba haciendo hasta que hubo una interrupción, allá a mediados de siglo, en donde ya todo eso que iba cumpliéndose por etapas, en donde a los campesinos se trataba de que alcanzaran educación, educación para todos, primaria para todos, o secundaria, todos, había planes enormes. Escuela para los hijos del ejército, escuelas socialistas, educación socialista, de todo había, reforma agraria, industrialización, todo eso, y de repente todo cambió, solamente quedó el proyecto del desarrollismo, pero ya no con la gente, es decir, ya con unos cuantos, y las grandes mayorías se fueron quedando, quedando, quedando, quedando, y ahora tenemos unas tasas de educación que dan vergüenza, es decir, tenemos una enorme mayoría de jóvenes que tienen escaso acceso a la educación, a la educación primaria, a la educación secundaria y a la educación superior, pues ya no se diga. Luego, las mismas necesidades hacen que exista una enorme deserción y que todo el mundo aborte los estudios y que todo el mundo se quede a medias tintas. Y en una sociedad que avanza tecnológicamente y que exige mayores conocimientos y mayor preparación para todos, entonces dice uno, ¿Qué va a pasar en el futuro con los mexicanos? ¿Qué va a pasar en el futuro con todos los latinoamericanos? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Con qué armas van a luchar los jóvenes del mañana para poder responder a la vida que se les va a presentar? Esas son preguntas muy elementales. Y una respuesta realmente no tiene más que hablar con la verdad, juntarnos todos. Pero ¿cómo se van a juntar todos? Necesita haber un cambio así, de una renovación absoluta moral. Es decir, que todos hablemos con la verdad y que digamos, sí, han pasado esto y ha pasado esto otro, y hemos abandonado la educación, y hemos abandonado el apoyo a los pobres, y hemos abandonado el querer hacer una sociedad más igualitaria. ¿Para qué? Para que esta sociedad más igualitaria ya podamos decir, ahora sí somos todos, ahora vamos a donde queramos. Por lo contrario, no somos todos. Son un grupito muy, muy, muy, muy, y somos un todos nada, nada, nada. Entonces, así no se puede como decir, sí, tengo una buena gangrena en mi brazo izquierdo y en mi... pero estoy saludable. No se puede. El cuerpo social no puede estar así. Entonces, yo sabía que esto iba a acabar en meeting, lo cual está toda madre. Pero después del 68, yo sentí que todo el mundo quería hablar del 68, todos los artistas, los cineastas, hicieron lo que pudieron. En ese momento, varios levantaron testimonios, documentos que ahí están, y después yo sentía que todos los que escribían querían escribir sobre Tlatelolco, todos los que filmaban queríamos filmar sobre Tlatelolco, todos los poetas, todos los coreógrafos, los bailarines, los músicos, todo el mundo quería hablar. Yo creo que ahora, en este momento tan álgido que estamos viviendo, con lo de Ayotzinapa, Tlatlaya, todo, y todos los etcéteras que están dándole continuidad a esa tragedia, yo pienso que también ahorita todos los artistas, todo el pueblo, todo el mundo quiere hablar de ello, y todo el mundo quiere hablar con su voz, todo el mundo quiere hablar con su obra, y eso deberá ser una realidad y deberá ser bueno, porque no debemos callar, debemos hablar todos de todo.